Tienes razón, Borja, ya revisé los datos y de verdad que se ve la disparidad un poquito. 7-0 quedó el marcador China-Chile. Es donde uno, como muchos que criticaron en su momento lo que fue el simulador, pues es donde no hay mucha lógica, ¿no? Sí, no hay lógica, no hay lógica aparente porque dices, bueno, si México y Chile están más o menos al nivel, ¿cómo es posible que China le meta 7 a Chile y a México nomás le meta 4? Pues es uno de los detallitos que a veces pasan. Son las tácticas. Ese es el detalle, Sí, ¿no? yo creo que es como en la vida real. A lo mejor tú vas a jugar con el equipo que va de líder en el torneo y tú estás en el sótano. Pero ese día sales inspirado, tu entrenador te manda a jugar una posición X, al otro otro, y pega. O sea, le dan al clavo y le ganan un partido al cabeza de tabla, ¿no? Entonces, no creo, no, va, yo pienso que de alguna forma sí, el simulador tiene sus detalles y tiene sus cosas muy cuestionables, pero también creo que refleja un poco lo que pasa en la vida real, ¿no? También si todo fuera tan exacto, tan Claro, así, tan lógico, sería muy aburrido, ¿no? es que pues, muchas veces yo lo he dicho, ¿no? El simulador es precisamente eso, tratar de simular lo que en tu vida real sucede. Sí. Entonces no puede ser un algoritmo cuadrado, matemático, en el que digas que si tienes tres delanteros de 10 millones le vas a ganar a uno que tiene tres delanteros de 5 millones. No, no puede ser así de cerrado. Hay que ser un poquito más críticos. Entiendo un poco algunas molestias de algunos miembros de la comunidad, porque a nadie nos gusta perder. Pero ya en un sentido frío, dime dónde estuvo, por ejemplo, la falta de ambición de la selección. Sí, no, yo no sé si el tema es criticar a la selección porque perdió. Yo creo que, como dice Jorge, habría que ver en función de cómo la comunidad puede contribuir con la selección, más que criticarla, porque es muy fácil sentarse del otro lado a Exacto, ver el simulador, ver el partido y decir, ah, no, Jorge, la reguaína, debió haber metido a fulano, o igual cuando ojeas la revista, ¿no? Que dices, no, acá le están echando esto, que para qué lo quiero, esto que no sirve, esto. Pero como dicen en el ambiente de taurino, ¿no? Se ven los toros igual desde la barrera. sí, eso sí es cierto. Tienes Y mucha, no mucha lo métete razón. al ruedo y a ver, dale un pase, a ver si es cierto. Ah, pero se Entonces, salta uno y cómo corremos, ¿no? sí. Por ahí Y ha no pasado. es lo mismo que hagas el análisis de un partido que ya pasó a que planees un partido que va a pasar. Pero fíjate que en relación a esto que dices, Jorge, sí puedes tú como miembro de la comunidad, como manager, puedes pensar en cómo hacer para contribuir con la selección. Mira, todos tenemos la idea de uy, ojalá mi jugador llegue a la selección, ojalá llegue y lo entrenamos y le damos para que llegue a tener 10 bolas en todo. Ya hemos hablado muchas veces y a veces hasta el cansancio de que primero que no hay un jugador con 10 en todo y en segunda que no se necesita tener 10 en todo. Así es. Hay jugadores que con menos hacen muchísimo más, ¿no? Sí, y mira, lo que tú dices es muy importante. Yo eso es lo que quisiera ver en la comunidad. Que empezara a haber gente, que más gente todavía, que dijera, oye, ¿cuántos jugadores también les pido? Pido los 16, ¿en qué los entreno? ¿Qué le hace falta a la selección? ¿Qué es lo que a tres generaciones más no vamos a tener? ¿Medios? Bueno, déjame ver, déjame preparar medios. Pero no, no, no, o sea, de repente sí es muy fácil la falta de compromiso de algunos y de algunos grandes, grandes, y la capacidad tan simple de abrir la boca y externar críticas sin ser razonadas. No me molesta que me critiquen. Sabes perfectamente que cuando agarras un puesto como ese, a eso vas. Pero pues, sí, de repente digo, híjole, ¿dónde estoy parado, no? O sea, ¿qué comunidad estoy integrando? Sí, mira, yo creo que la crítica siempre deja algo, ya sea buena o mala, o constructiva o destructiva, siempre deja algo. Ahora, es lamentable que tenga que ser más la crítica destructiva que la constructiva, porque por lo siguiente, porque cuando las cosas se están haciendo bien, la gente ha mostrado poco interés en acercarse, por ejemplo, en tu caso, a la, al cuerpo técnico y decir, a ver, ¿qué necesitan, no? ¿Qué falta? ¿Faltan medios? A ver, me pongo a preparar medios. Todos sabemos que los medios faltan en todos lados. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para preparar medios? A ver, combinemos los conocimientos que tiene un cuate de división 1-3 con uno de 4 o lo que sea, y a ver cómo estás haciendo tus medios, qué onda. Pero desgraciadamente la competencia a nivel ligas se está extendiendo al nivel entrenamientos para alcanzar valores de mercado, ¿no? Porque parece ser que el tema es más tener mucho dinero que tener buenos jugadores, ¿no? Sí, en eso entonces, tienes mucha razón, pa. La lana, sí. Parece que es lo que ronda aquí en el juego, nada más. Y es lana virtual, hombre. Que es lo peor de todo.